ando dejando el orgullo aparte. Tanto así que acepté dejar de ser tu novio para ser tu amante. Ahora ni tu amante ni tu amigo. Ahora el dinero cambió el destino. ¿Y ahora qué?